www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Haití Den Radio, Haití Den Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll. Empezamos con un grupo llamado La Máquina. Te hablamos un poco de ellos porque La Máquina no es un grupo panfletario, sus canciones no te llenan la cabeza de consigna. Su propuesta es mucho más sutil y es casi poética, o sin el casi también podríamos denominarlo. Esto es un grupo de combate rock como lo eran los Clash o Mano Negra. Como estas bandas clásicas, La Máquina pone la música al mismo nivel que las ideas y el resultado es extremadamente coherente. Formados por músicos italianos, los vocalistas Sandokan, Banda Bozzotti y Fermín Muguruza, y también por Rudy, ex mix de Manu Chao y Fermín Muguruza, la Kinky Beat, y músicos catalanes procedentes de diversas formaciones como Bourbon Flash, Ned Flanders Kids, etcétera, etcétera. Después de grabar su primer disco Acción en los estudios Garate de Quique Escarazo y mezclas en Ultramarinos Costa Bravas de San Feliu de Guisol con Santi García, esta máquina comienza a mover su engranaje. No te lo pierdas si tienes oportunidad de verlos en conciertos, porque la máquina, además, llevan como título su nuevo trabajo, se llama Acción. Y esto que ya estamos escuchando de fondo se llama Punk Guerrilla. Ya sonaba hace algunas semanas en Noche de Rock and Roll. Luego te hablamos porque Punk Guerrilla tiene mucha historia que contar. Nacen las canciones de amor que me estáis vendiendo. Ni creo en vuestra habilidad para hacer algo mejor de lo que estoy viendo hoy, de lo que estoy viendo, de lo que estoy viendo yo. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? Lo que quieres, no me hables de revolución, que me estoy perdiendo, donde mi tripulación, que me llevará hasta el sol, que me llevará hasta el sol, que me estoy perdiendo, eres tan triste. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quieres? Nunca una banda reunió tanta historia. Tenemos a Manolo Ubi, La Ubi, Comando 9mm, TDK, otras bandas más, Jordi Villa, Broma de Satán, Loquillo y los Trogloditas, Tony, Broma de Satán, Mosquito Pic, etcétera, Luis Pun, Psicótico, Disturbio 77, etcétera, etcétera. Cuatro personas que forman Pun Guerrilla, fichan por los amaneces, sacan su disco. Y bueno, ¿qué te podemos decir de una banda que aglutina en su forma, en su ser, a tantas personas que han vivido tantas historias dentro del punk rock? Y bueno, prueba de ellos es que no se dan por vencidos, a pesar de que Comando 9mm, de la última banda donde Manolo Ubi estaba cantando, pues no dan su brazo a torcer, siguen con la música, siguen haciendo punk y siguen para adelante. Traspasando la puerta del cabaret, te lo abres el armario, tu vestido en tu chaquet. Otra noche en la tarima, entre vodka y sudor, plena de corazones, vuelve a causar furor. Luego al volver a casa, medio desmaquillada, te tumbas en la cama. Y una mañana más, lágrimas en tu almohada. cantada y una mañana más. Lágrimas en tu almohada, vida de este bar, pobre dama encantada. Otro día te levantas, el tiempo hay que aprovechar, ricos que mantener, y el agua en trabajar. Otra noche te transformas, entras en el almacén, y cuando caiga la noche dejarás de ser Manuel. ¡Qué vida tan extraña! Moneda de dos caras, transformista y sin nada. Se llamaban, bueno, se llaman la, si te lo digo no te asustes, porque se llaman El Coño de la Bernarda. Este es su tercer trabajo discográfico, llevan como título 13, lo han puesto en descarga directa en su propia página web, también a través de su MySpace. Pues nada, simplemente El Coño de la Bernarda y lo buscas en Google y prácticamente no creo que tengas mucha pérdida a la hora de localizarlo. Deberíamos anunciando desde hace, hoy parece que vamos a toda velocidad, parece que hemos acelerado, parece que la música a veces te condiciona a la hora de estar hablando, radiando en este caso la música, pues los comentarios que hacemos antes de los temas. Vamos a suavizar, vamos a parar un poco la velocidad, que si no vamos a terminar antes de tiempo. Habeas Corpus, Escuela de Odio. Lo que veníamos anunciando en sancocho.com, webcine, hace pues unos, ¿qué te puedo decir? Noviembre fue la primera noticia que tuvimos, febrero fue la finalización, o sea que hace noviembre, diciembre, enero, febrero, unos 4 meses aproximadamente, anunciábamos que de la mano de Carnus Records, Three Point Records y Potencial Hardcore iban a sacar un LP donde Habeas Corpus y Escuela de Odio se iban a versionear mutuamente. Bueno, pues al final ha salido ya esa... ese vinilo, porque ha salido en formato vinilo, nada de CD, sino vinilo, la vieja usanza. El problema es que tan solo se han realizado una edición limitada a 500 copias a un precio de 10 euros más los gastos. O sea que si lo quieres tiene que salir ya por patas a por ese vinilo, que será ya casi de coleccionista nada más salir. www.nodo50.org, nodo50.org/potencialhc. Ahí tiene todos los discos, toda la música que ha editado Potencial Hardcore desde desde hace ya muchísimos años, y entre ellos este vinilo de Escuela de Odio y también de Habeas Corpus, este compartido donde se versionean mutuamente. Vamos a comenzar por Escuela de Odio, el tema Enterrado Vivo de Habeas Corpus, pero en sonidos en versión de Escuela de Odio. Bueno, pues parece que no va a poder ser ni Escuela de Odio ni Habeas Corpus, así que saltamos directamente a Forest Core. Unidos en el PID es el tema que nos enviaban a través del MySpace, y vamos a intentar solucionar esto antes de terminar el programa, porque queremos que escuche esos dos temas que teníamos preparados de Escuela de Odio y Habeas Corpus. Mientras tanto vamos a escuchar a Forest Core, que parece que tampoco quiere salir. Vamos a ver si tenemos el problema aquí y vamos solucionando los problemas técnicos del directo. Bueno, pues ahí lo tenemos, Four Score. Música de Forest Core. Decíamos que vamos a intentar arreglar ese pequeño problemilla que tuvimos con Escuela de Odio y Habeas Corpus, Pero antes seguimos, continuamos, evidentemente, Noche de Rock and Roll, continuamos con más música. Otra de las bandas que nos hizo llegar su música a través de del correo electrónico, vía MySpace, esa cantera musical, porque podemos ya definirlo de ese modo. MySpace se ha convertido en el escaparate musical por excelencia, sin distinción alguna por estilos musicales. Todos y cada uno de los estilos tienen cabida en ese portal o en esa red social. SN, Super Nadie, que así se llama también el tema que vamos a escuchar, son una banda punk que nos hizo llegar este tema con la intención de que sonase, claro está, en Noche de Rock and Roll. La música de Super Nadie, decíamos, pues bueno, pues la recibíamos vía correo electrónico a través del contacto con MySpace, ese escaparate que, bueno, ya decíamos hace un momento y no vamos a estar repitiéndonos sobre lo ya dicho. Bueno, parece que tenemos solucionado el tema de Escuela de Odio. Vamos a escuchar ese tema versioneando a Habeas Corpus en este vinilo que acaban de editar a través de Casnus Records, City Point Records y Potencial Hardcore, en una edición limitadísima de 500 copias. Estoy obligado a vivir, a tener que aprender a vivir. Estoy obligado a vivir, a tener que aprender a vivir. Ni muerte, ni cuándo, ni cómo, ni el porqué. Porque nadie debería estar por encima ni por debajo de nadie. Y cuando digo nadie estoy diciendo que paren, por favor. Paren todo este dolor. Tengo todo el derecho del mundo de ti se acabó. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguir esperando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguir aguantando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguir esperando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mi vida solo mía, solamente mía, solamente mía. Por supuesto, ahora le toca el turno a Beas Corpus versionear a Escuela de Odio. Recordamos ese vinilo experimental, podríamos casi llamarlo, donde ambos grupos se versionean a sí mismos: Escuela de Odio a Beas Corpus, a Beas Corpus a Escuela de Odio, Carnus Records, City Point Records y también Potencial Hardcore se han aventurado a editar este vinilo, edición limitadísima. 500 copias casi no dan para nada, pero así lo han querido ellos mismos. Supongo que igual con el paso del tiempo esto se verá también editado en algún otro formato más actual para que el resto de la gente pueda tener acceso a ello, siempre y cuando ya no esté rolando por la red de redes, como suele ser habitual en este tipo de bueno, en esta y en todas las músicas. No vamos a decir que esta es única y exclusiva. Habeas Corpus, y el tema que hemos escogido son Los de Siempre. ¿Cuántas hostias nos habéis pillado? ¿Cuántas más tenemos que llevar? ¿Veis que estamos muertos y que somos fáciles de manejar? ¡No! ¡Dormidos nunca estamos! ¡La venganza jamás olvidamos! ¡La Asturias despierta y ponte firme! A través de Noche de Rock and Roll siempre hemos querido un poco pues darle cancha, todo lo posible, toda la máxima posible cobertura a los grupos de las Islas Canarias, tal vez por habernos tocado vivir rodeado de mar, pues el salir fuera siempre nos cuesta un poco más, o bien por barco o bien por avión, son las únicas formas posibles de poder salir de la isla. Aunque siempre hemos tenido presente, más que presente, todas y cada una de las bandas que a nuestras manos ha llegado su música y que hemos dado, pues, lo dicho, ¿no?, debida cuenta de ello, tanto a través de Noche Rock and Roll como en otros programas que anteriormente hemos realizado, o también a través de cuando se editaba en versión papel el Sancocho Metálico, o también en la web sancocho.com, pues tanto en un medio como en otro siempre hemos recalcarlo una y otra vez, ¿no? El apoyar a todas estas bandas canarias que intentan salir o que ya han salido y han roto esa barrera marítima o aérea que nos impide muchas veces sobre todo a las bandas el romper la música o no sé, romper como banda allá donde vayan a tocar, siempre y cuando tengan la opción de salir, porque luego ya dentro de las islas aún es más complicado. O sea, el volar a Madrid siempre te va a salir mucho más barato que volar de Tenerife a Lanzarote, por ejemplo, ¿no? Y en Madrid pues siempre tendrás más opciones, o en Barcelona, o en Asturias, o en cualquier parte de España, pues siempre tendrás más cobertura musical que la que pueda tener en Canarias, a pesar de que programas como el nuestro y de otros muchos más intenten dar esa máxima expresión, esa máxima musicalidad a las bandas. Hoy vamos a empezar un apartado que teníamos abandonado no sé cuántos programas exactamente, pero teníamos un apartado que se llamó Canarias Heavy, que era precisamente por ese colectivo que ahora sigue en Gran Canaria, pero bueno, pues por motivos que desconozco, la comunicación se ha ido cortando lentamente hasta no tener más noticias casi de ello. No obstante, pues para no dejar esa labor musical, esa labor de promoción de bandas canarias, pues vamos a hacerlo por nuestra parte. Y bueno, si tú te quieres unir, siempre tienes los micros abiertos y las ondas radiofónicas. Así que vámonos a empezar con Mil Fiction, una banda que estuvimos pues al tanto de a punto de entrevistarla, pero justo el día que habíamos quedado tenían conciertos y probablemente pues no se oyó el teléfono, no pudo ser la entrevista, así que quedó pendiente para otra ocasión, pero que hemos querido que sea esta noche la presentación de este espacio con esta banda, con Mil Fiction. Lo que sientes, los demás es inútil. Si no hay fuerza, no hay elección. Si desea ponerse en contacto con nosotros, mándenos un email a info@aitidenradio.net. Recuerde, info@aitidenradio.net. Desde La Laguna y para toda Canarias, FM 107.0, Aitiden Radio. Por mi nombre llámame. Hablar de Milk Fiction es remontarse al año 1996, años en el que con timidez y todavía muy lejano el poder afirmar que existiera una escena hardcore punk en Tenerife, se empieza a respirar un nuevo renacimiento de bandas, fanzines, distribuidores, que recogía el testigo de un viejo y muy difuminado, por la falta de locales, salas, etc., movimiento hardcore punk que a finales de los 80 y primera etapa de los 90 hiciera temblar las calles, la sociedad y los escenarios canarios. Los tres primeros años de Milk Fiction se pueden resumir en dos maquetas y abundantes cambios de formación, y por lo tanto, e indiscutiblemente, cambios de sonido. La banda nació influenciada por las primeras bandas de lo que conocemos como vieja escuela, practicando un hardcore old school muy en la onda de la 2 de la Joe Crew, plasmándose este sonido en lo que fueron sus primeras dos maquetas, generalizándose estas líricamente hablando por el importante contenido político, social y personal de sus textos. Superando los cambios más significativos de formación y tras múltiples apariciones en los escenarios canarios y también los españoles, Madrid, Bilbao, Asturias, también participación en el festival Non Caos en el 2000, etc., Milk Fiction llega a la actualidad tras pasar un importante periodo de evolución en todos los aspectos, alejándose en gran parte de su sonido inicial y dando paso a una encrucijada de influencias musicales, sentimientos, técnicas y pensamientos. Así se define la banda Milk Fiction, una banda que acaban de sacar su nuevo trabajo a finales del pasado año y que en estos momentos están recorriendo pues prácticamente no todas las islas, por lo que comentábamos antes de la dificultad del moverse entre islas, pero sí por buena parte de la geografía española sí que han estado moviéndose esta banda de Tenerife. Tenemos de fondo We Were City, pero vamos a ponerlo desde el principio para que puedas disfrutar íntegramente del tema de esta banda de Tenerife. caso era la música de Mick Fission. Ese, con eso terminábamos este espacio dedicado a los grupos canarios. No por ello quita que vayan a seguir sonando, más bandas a lo largo del programa. Bueno, tenemos ahora de fondo a Subversión X, que sacaban también disco nuevo este pasado año. Animal Insatisfecho se llamaba, en noviembre lo sacaron. Y luego al siguiente mes, Agua para los Muertos, que era el libro autobiográfico de Javi Subversión X. Este es su tema, esta es su música. Decíamos por la Working Class, el Record de Madrid, este sexto trabajo discográfico de Subversión X. Bueno, vámonos ahora a México, vámonos con Panteón Rococó, una banda que acaba de cumplir sus 15 años haciendo música, sus 15 años haciendo ska. Panteón Rococó. Contratando mercenarios, haciendo un gran negocio con mentiras y engaños. Llenaste las ciudades con mensajes de odio, sembrando siempre el miedo con spots en la radio. Siempre te apoyaron los peores criminales, obispos y jueces, los narcomilitares, diputados, senadores, gobernadores, promotores que están contigo en el poder. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches fascistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con gotas militares te quieren gobernar. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches racistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con gotas militares te quieren aplastar. sí. Siempre te apoyaron los peores criminales, obispos y jueces, los narcomilitares, diputados y senadores, gobernadores, promotores que están contigo en el poder. Cada seis años te vienen a contar que todo va a ser mejor, que todo va a cambiar, que tiene la mano limpia, que todo es alegría. Mentira, mentira, la misma porquería. Mentira, mentira, la misma porquería. Mentira, mentira, la misma porquería. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches fascistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren gobernar. Democracia fecal, huele muy mal. Estos pinches fascistas te quieren asustar. Democracia fecal, huele muy mal. Con botas militares te quieren aplazar. Democracia, democracia. Democracia, real democracia. Y pues casi sin poder cortar, si casi poder terminar el tema de Panteón Rococó, casi lanzamos el último tema de la noche, pero bueno, luego lo rectificaremos, tendremos que poner lo anterior. Esto es Charla Rasta. Queríamos terminar esta noche de rock and roll con música reggae de la mano de esta banda llamada Charla Rasta, y que acaban de editar su trabajo discográfico llamado Hombres de Barro, 12 temas, el mismo disco, pues tendrá la particularidad de que irá junto con un libro en el cual se contarán un poco las vivencias de la banda, se explicará el sentido de las canciones de las mismas y tendrá historias contadas por los mismos fans. Hablan de que la primera tirada fue de 500 ejemplares y que fue a un precio promocional de tan solo $20, y ahora, bueno, pues ahora tienen la edición. No sé si habrán sacado una segunda edición con disco o no, pero si puedes conseguir su música, mandándoles un correo a la propia banda, a Charla Rasta. Lo buscas en el, bueno, charlarrasta.com, tienes la información de ellos. El nuevo rey, barro mutante, se hace piedra ante el dolor, el machete represor del hambre que apretó. Hombre de un barro que no mancha su honor, el fango redentor expulsa el aguijón. Ya deja reina que oprime sin compasión, de cosa que hoy quemó, murió por su ambición. No sabes que sueñan aún despiertos con un lugar al menos menos cruel. Los pude ver, saltan, quedan flotando, abrazados al amanecer. En sus brazos enlazados nace irrompible el nuevo ser, el nuevo rey. Caminé por la cornisa de tu vena, ay, cuánta miseria. Pues ya con los 5 minutos restantes que nos queda de Noche de Rock and Roll, lo acabamos con Radio Django. Payamamba suena bastante a música, sonidos Manu Chao, sonidos Mano Negra, y se llaman Radio Django. Planeta Chango te espera. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.